Levántate, oye, despierta, despierta. La traigo muerta, ya no puedo seguir así. No se levanta, está pa' abajo, no puedo vivir. Se me ha caído, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Está en el suelo, por favor, que alguien se piade de mí. No es mi chula, es mi mujer. Por mí. No sé qué voy a hacer contigo. Levántate, pues hombre. Oye. La traigo muerta. Ya no puedo seguir aquí. No se levanta. Está para abajo, no puedo vivir. Se me ha caído. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? Está en el suelo. Por favor, que alguien se apiade de mí. No es mi pichula, es mi mujer, que se muere por mí. ¡Ah, sí estoy! Vamos a ver si con esto te me levantas. A ver... ¡Ote! ¡Vamos por arriba! ¡Eso! ¡Ay, la tengo puesta! Abajo, mi espalda. Se me ha caído. ¡Ay, levántate! ¡Vamos, chavales, amigo mío! ¡Ven para acá, que tengo la del perrito! ¡Cuida con las muletas! ¡Oye, amiga! ¡Oye, amiga! ¿Sabes por aquí más o menos? ¿Dónde está Pampinga? ¡Ya me estoy poniendo cachondo! A ver... ¡No se levanta! A ver, la tengo un poquito arrugadita, pero no importa. A ver, vamos a ir. Plánchala, déjame plánchala. A ver, vamos a ir. ¡Me gusta! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Ya con ese chiste! ¡Ay, qué rico! Un montón, un montón. Vamos a ir. ¡Híjole! Larga tu canción.